¿Qué es lo primero que vamos a hacer esta mañana? Reconocer que Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. Cualquiera que sea su necesidad, cualquiera que sea su petición, cualquiera que sea su problema, cualquiera que sea la situación en la cual usted está involucrada y tenga necesidad, Jesús es suficiente. Hace muchos años salió una calcomanía que decía, Jesús es la respuesta. Y alguna gente, en su ignorancia, replicó, ¿y cuál es la pregunta? La pregunta es todas, todas. Porque cualquiera que sea la pregunta, Jesús es la respuesta. Jesús es la respuesta. Jesús es suficiente. Y la mentira más grande de Satanás es decirnos que Jesús no es suficiente. Jesús es el todo y en todos. Jesús es el principio y el final. En Él, por Él y para Él son todas las cosas. No puede haber cristianismo sin Jesús. Cualquier cosa que usted vea alrededor, por muy bonita que sea, por muy lindo que parezca, si no es Jesús el Señor ahí, es otra cosa, no es cristianismo, es otra cosa. Y yo les decía la semana pasada que la gente vive esperando un avivamiento. La gente vive esperando un avivamiento, vive esperando que algo sobrenatural y especial acontezca para decir que estamos en avivamiento. Quiero decirle que si Jesús es el Señor en su vida, usted está en avivamiento. Y si Jesús no es el Señor en su vida, usted no va a estar avivado aunque esté en el avivamiento de la calle Azusa en 1906 en Los Ángeles, donde la gente se sanaba, hacía 5 cuadras de distancia, ya la gente se sanaba antes de llegar a la iglesia, porque había un mover de Dios tan especial. Y quiero decirles que los moveres, así se dice en plural, suena raro, ¿verdad? Los mover. Los movimientos de Dios, los movimientos de Dios espectaculares y especiales son decisión exclusiva del dueño del avivamiento. O sea que hay avivamiento donde Dios quiere y cuando Dios quiere. Y uno no tiene que estarlo buscando, porque hay gente que se pasa la vida buscando un avivamiento y no disfruta del avivamiento que pueda tener con su Dios personalmente cada día de su vida. Hay gente que por estar esperando un avivamiento anda cambiando de iglesia en iglesia. Yo quiero decirles algo con mucha tristeza. Nosotros no somos una iglesia conservadora. Creo que ya se dieron cuenta. Tampoco somos una iglesia ultra pentecostal. Pero tenemos la libertad de adorar como usted quiera. Tenemos la libertad de expresar su adoración en la manera en que usted lo prefiera hacer. Sin embargo, hay personas que piensan que si no hay un montón de gente danzando en el Espíritu y gritando y hablando en lenguas, no está la presencia de Dios. Y hay otros que se tiran al otro extremo. Si alguien levanta las manos, ya no es de Dios. Si alguien danza, ya no es de Dios. No podemos encasillarnos en que para que sea de Dios tiene que ser así o así o así. Tenemos que dejar la libertad total al Espíritu para que el Espíritu haga como Él quiera. Y no tenemos por qué estarlo condicionando, ni atrapando, ni amarrando, ni provocando. Y esto es otra cosa importante. Cuando uno tiene ya algunos años de estar en este trabajo, en este oficio, quiero decirle que uno aprende a manipular a la gente. Uno aprende a manipular a la gente. Yo les garantizo que si yo me lo propongo, yo puedo dejarlos a todos llorando aquí. Pregunta, ¿gano algo si hago que todos ustedes lloren? Ahora, si Dios hace que algunos de ustedes lloren, es porque Dios tiene un trato especial y está haciendo algo, o está purificándote, o está sanando tu corazón, o está dándote algo especial. Pero yo no tengo por qué manipular a nadie para que llore, o para que ría, o para que brinque. Y mucho, mucho del ambiente cristiano es manipulador. Manipulan para pedir dinero, manipulan para que la gente exalte sus emociones, y entonces, como hay mucha exaltación de las emociones, la presencia de Dios está ahí. No es cierto, hermanos. Tenemos que discernir cuándo es que la presencia de Dios es genuina y cuándo es que la presencia de Dios es una manipulación. Y tenemos que ser sabios en eso, muy sabios. La gente vive esperando un avivamiento porque cree que hay que añadirle algo más a Jesús. Jesús más el avivamiento. No es cierto. Es Jesús, punto. Cuando Jesús quiera dar el avivamiento en un lado o en el otro, el avivamiento va a suceder. Pero no tenemos por qué estar buscando, ni motivando, ni creando un avivamiento que no es de Dios, sino que es un fluir emocional manipulado por nosotros. Desde la música hasta el predicador. Uno puede crear un programa, puede hacer algo especial y dejar a todo el mundo llorando toda la mañana. La pregunta es si tiene sentido, si tiene resultado genuino. Yo creo firmemente en el mover del Espíritu Santo con libertad. Y que el Espíritu Santo haga lo que quiera hacer. Haga lo que quiera hacer en la vida de una persona. Y que el Espíritu Santo se mueva con toda la libertad y que no estemos nosotros ni coartando esa libertad ni manipulando para que sucedan cosas que dicen que son espirituales. Tenemos que ser muy claros en este asunto. Otra verdad que tenemos que recordar es que el único propósito de Dios es recobrar la imagen perdida en el huerto del Edén. Fuimos creados a su imagen, pero con el pecado esa imagen se perdió. Así es que ha sido el propósito de Dios desde el inicio de la creación hasta el día de hoy que nosotros reflejemos a Cristo. Cuando todos nosotros reflejemos a Cristo, entonces, y solo entonces, la meta está cumplida. La meta de Dios no es solo que seamos salvos. La meta de Dios no es solo que tengamos cierta madurez espiritual o que formemos una iglesia. La meta de Dios es que reflejemos a la persona de Jesucristo en nuestra vida. Y cuando esa meta se cumpla, alístese que vamos al cielo directos. Otra idea que me gustaría reforzar es que solo hay dos fuentes de confianza. O usted confía plenamente en Dios, o usted confía plenamente en los hombres. Y al hablar de los hombres, estamos incluyéndote a ti, porque tú eres parte del género, de la raza humana. Y o le crees a Dios, o le crees a los hombres. Recuerden, ustedes son hijos del Rey, santos, perfectos, perdonados. Bendecidos. Bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Poseedores de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Justos. Enriquecidos. Aceptos en el amado. Y una lista interminable de cosas que ustedes son hoy, que no eran antes de conocer al Señor. Yo creo que deberíamos estar agradecidos con Dios por toda la posición en la que Él nos ha colocado. En este contexto de lo que somos hoy, que no éramos antes, ahora somos hijos de Dios. Hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y eso tiene un montón de implicaciones tremendas, poderosas. Es difícil digerir cómo es que el Dios eterno, el Dios omnipotente, el Dios omnipresente es mi Padre. Pero además de que Él es mi Padre, yo también subí de categoría. Ya no soy esclavo, ya no soy solamente libre, ahora soy hijo del Dios Altísimo. Soy hijo de Dios. Y eso es un privilegio impresionante. Lo último que vimos la semana pasada es que somos libres. ¿Libres de qué? Libres de la carne, del yo. Somos libres de nosotros mismos. Además, somos libres del pecado. Y somos libres de Satanás. Tenemos libertad plena en el Espíritu. Y amarrando un poquito con lo que terminamos la semana pasada, terminamos con la alegoría de Sara y Agar. ¿Recuerden? Lo que sucedió, y aquí quiero anotar un principio importante. Lo que sucedió es que Dios le había dado una promesa a Abraham y le había dicho que él iba a ser padre de multitudes. Abraham, si ustedes recuerdan, era un anciano. Tenía 100 años. Y él ya no tenía la capacidad física, humana, de poder reproducirse. Pero Dios le había prometido un hijo con su esposa, Sara. ¿Y saben qué hizo Abraham? Hizo lo que nosotros hacemos a diario. Pretendió ayudarle a Dios. Y dijo Abraham, voy a darle una manita a Dios, porque como que veo que Dios anda como algo despistado con este asunto del hijo. Lo siento como que Dios está un poco... Quizás se le olvidó, quizás ya no lo va a hacer, quizás ya no pudo, quizás Dios se entusiasmó con el proyecto, pero después dijo, ya no va a poder. Entonces mejor Abraham dijo, tengo una idea. Y no fue ni solo idea de él, fue idea de la mujer. Y dijo, le voy a ayudar a Dios, voy a tener un hijo con Agar. La esclava, pero va a ser como mi hijo, dijo Sara también. Entonces, le vamos a echar una manita a Dios. Yo quiero decirte algo, y este es un tema de discusión teológica tremenda, pero si usted analiza con cuidado la Escritura, y aún analiza mucho de lo que cantamos, y analiza un montón de situaciones, un gran... clavo, un problema grande en nuestra vida es cuándo es que Dios está actuando y cuándo es que nosotros tenemos que echarle una manita a Dios. ¿Sabe qué pasó cuando Abraham le echó la manita a Dios? Metió la pata. Yo aprendí algo de Alejandro hace como 4 años. Estábamos en una situación difícil, muy difícil, y casi siempre nos reuníamos y preguntábamos, y entonces, ¿y qué pasa? ¿Y qué hacemos? Y mirá, y esto, y lo otro, y Alejandro me dio unas palabras muy sabias que hasta el día de ahora no se me olvidan. Me dijo, si Dios no ha dado otra instrucción, tenemos que mantenernos en la instrucción que Él ya dio. Dios ya dijo, así es, y a menos que Dios le cambie la instrucción, tenemos que continuar en la misma instrucción. Y a veces parece como que Dios calla, o se va, o no pasa nada. La instrucción es la misma. Necesitamos esperar en Él. La instrucción no ha cambiado nada. La instrucción es clara y precisa. Debemos esperar en Él. Pero es que siento que no pasa nada. Es que siento que las cosas no caminan. ¿Qué dijo Dios? Espérate, descansa. Yo lo voy a hacer. Vamos a esperar. Vamos a esperar en Él. Vamos a agarrar las cosas con calma y vamos a esperar que las cosas sucedan como Dios quiere que sucedan. ¿Sabe que la metida de pata de Abraham con Agar es la responsable directa de que nosotros estemos pagando $3 y pico por la gasolina. ¿Ah? Porque usted dice, Agar, y allá hay los ismaelitas. De Agar nació Ismael, y de los ismaelitas nacieron todos los árabes, sin agraviar a nadie. Sin agraviar a nadie. Pero ¿sabe una cosa? Ese pleito entre Ismael y, ¿cómo se llama? Isaac, de allá, hace 6,000 años, es el mismo pleito que hoy tienen los israelitas con los árabes. Y ese pleito entre Irán, Irak, Israel, Pakistán, que ahorita ya entró en desestabilización, toda esa desestabilización del Medio Oriente, es el resultado del hijo que Abraham tuvo para ayudarle a Dios. No tendríamos que pagar $3 y pico por la gasolina. Es impresionante. Es impresionante. Y quiero decirles, prepárense, amados. Prepárense a regalar los carros, venderlos, guardarlos, exhibirlos solo como piezas de arte en un museo, mientras no inventen otro volado más barato, porque la gasolina no va a dejar de subir. Y va a llegar a $4 a $5. Y si usted quiere andar en carro, va a tener que pagar $10 por el galón de gasolina. Así es. Así es. Y todo, ¿sabe culpa de quién? De Abraham. ¿Para qué le anda ayudando a Dios? Y hoy, nosotros, a cada rato, le decimos a Dios, Señor, te voy a echar una manita. Señor, te voy a ayudar. Señor, tú me has prometido esto, pero como no venís, voy a ir yo y lo voy a agarrar. La instrucción de Dios es, espérate, lo que yo ya te di, ya te lo di. No tenés que ir a agarrar nada. Dios ya te dio lo que te tiene que dar. Y si hay algo que te ha dado y todavía no lo tienes, viene en camino, viene solito, pero no tenés que irlo a traer. Viene caminando, quizás muy despacio para tu gusto, pero ahí viene, ahí viene, ahí viene. Capítulo 5, capítulo 5, versículo 1. Es interesante que Pablo siempre pone la base doctrinal y luego nos invita a la aplicación. Ahora, escuchen bien esto porque es muy importante. Escúchelo por favor. Siempre que la Biblia nos manda a hacer algo, primero nos dice de dónde resulta la capacidad para poder hacer ese algo. El Evangelio hoy día hace mucho énfasis en la obediencia y en los mandamientos que hay en la Escritura. Pero es que la Biblia dice que tenés que hacer esto, así es que hacelo. La Biblia dice que tenés que hacer esto otro, hacelo. Momentito. Antes de mandar Dios a que hagamos algo, Él nos dice de dónde surge la capacidad, la fuerza, el poder para hacer ese algo que Él nos ha mandado. Esa es la diferencia entre la ley y la gracia. La ley te decía, haz esto. La gracia te dice, ya está hecho. Entonces, como ya está hecho, ¿por qué yo puedo ser santo? Porque la Biblia dice que ya soy santo. ¿Me entiende? ¿Por qué yo puedo ser justo? Porque la Biblia dice que yo ya soy justo. ¿Por qué puedo ser perfecto? Porque la Biblia dice que soy perfecto. ¿Por qué puedo ser libre? Porque la Biblia dice que ya soy libre. La Biblia no me dice, sé perfecto y ahí ve cómo haces. Me dice, sé perfecto porque tu Padre que está en los cielos es perfecto y porque Él ha dicho que tú eres perfecto en Él. ¿Me estoy explicando? La Biblia en el Nuevo Testamento, si nos manda a hacer algo, nos dice de dónde resulta la capacidad de hacerlo. Nosotros agarramos el mandamiento y le decimos a la gente, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés que ir allá, tenés que dejar ese pecado. ¿Y cómo un incrédulo va a dejar el pecado si no tiene ni siquiera al Señor consigo? Y si es un cristiano, ¿cómo un cristiano va a dejar el pecado si primero no cree todas aquellas cosas que la Biblia dice que esa persona es? Nosotros podemos dejar el pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ya somos libres en Cristo. Ahora, ¿por qué no lo dejamos? Porque no creemos lo que la Biblia dice. Siempre que Dios nos pide hacer algo, Él dice primero de dónde sale el poder, la capacidad y la fuerza para hacerlo. Y además, siempre, y Pablo lo hace muy bien acá, Él ya puso toda la base doctrinal de lo que hemos venido hablando. Ahora que toda esa base doctrinal está puesta, ahora nos motiva a la aplicación. Pero no es una aplicación aislada, es la aplicación resultado de creer las verdades que Dios ha venido explicando a través de los últimos capítulos y versículos. Ya hablamos bastante de legalismo, hemos hablado bastante de legalismo. Ahora Pablo va a hablar un poco más de lo que es la verdadera espiritualidad. ¿Recuerdan cómo comenzamos esta discusión? Aquí el punto es, si somos espirituales porque somos legalistas, o tenemos una falsa espiritualidad. Lo que estamos buscando es una verdadera espiritualidad. ¿Y de dónde surge la verdadera espiritualidad? De Cristo. ¿De dónde surge la verdadera espiritualidad? De nuestra relación con el Señor Jesucristo. La verdadera espiritualidad surge de Jesús y de que Él sea formado en nuestra vida. ¿Cuándo es que somos realmente espirituales? Cuando Cristo se ha formado en nuestra vida y nosotros estamos reflejando la vida de Dios. Cuando nosotros estamos reflejando la vida de Jesús en nuestra vida, es cuando realmente somos espirituales. No somos espirituales cuando hablamos en lenguas. Yo he conocido gente estafadora que habla en lenguas. Y que me estafaron a mí. Y no solo hablaban en lenguas, eran profetas y apóstoles. Y me estafaron. La verdadera espiritualidad no viene por tener dones. Dones, el que sea, profecía, lenguas, lo que sea. La verdadera espiritualidad no viene por los dones. La verdadera espiritualidad no viene por los avivamientos. La verdadera espiritualidad no viene por los milagros. ¿Sabe por qué? Porque Dios hace milagros como a Él le da la gana, donde a Él le da la gana, como a Él y con quien le dé la gana. ¿Y sabe de qué depende que alguien reciba un milagro o no? De la soberanía de Dios. ¿Y sabe qué quiere decir la soberanía de Dios? Que Dios hace lo que le da la gana. Y usted dice, pero ese tipo, pero si ese ni viene a la iglesia, ¿cómo es que Dios le hizo un milagro? Pues Dios le hizo un milagro. Y el otro que venía a la iglesia murió. ¿Sabe de qué depende eso? De la soberanía de Dios. Y no podemos hacer nada ni para cambiarlo de un modo o del otro. Ahora sí podemos acudir a nuestro Padre. Y nuestro Padre en su misericordia puede tener, podemos hallar gracia delante de Él y Él hacer un milagro en nuestra vida. Pero eso no tiene que ver con que si son buenos o son malos, si hacen milagros o no hacen milagros, si tienen dones o no tienen dones. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver única y exclusivamente, ¿con qué? Con la soberanía de Dios. Versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si yo les digo, miren, todos ustedes tienen que ser libres. Ah, qué bonito, yo quiero ser libre. Pero ¿y de dónde sale ese poder para ser libre? Estad pues firmes en la libertad, ¿con qué? Con que Cristo nos hizo libres. ¿Por qué podemos mantenernos en libertad y ser libres realmente? Porque Cristo nos ha dado la libertad. Porque Cristo nos ha hecho libres. Por eso podemos ser libres. En el griego, el énfasis de una oración depende de la posición que ocupe la palabra. Y aquí, el énfasis está exactamente en la palabra libertad. Estad pues firmes en la libertad. ¿Cuál libertad? Con que Cristo nos hizo libres. Usted puede ser libre. Usted puede tener firmeza en la libertad. Pero en la libertad que Cristo le ha dado. Usted es libre. Primero, si lo cree. Segundo, si se apodera, si se agarra, si se aferra al hecho de que su libertad depende de la libertad que Cristo le ha dado. De otra manera, no somos libres. ¿Por qué podemos ser libres? Porque Cristo nos hizo libres. Y no tenemos que volver a la esclavitud. Y aquí, en la aplicación, en estos pasajes, Pablo nos da 5 razones para considerar por qué la ley es inútil para nosotros y por qué no debemos volver a la ley. ¿Por qué no debemos volver a la ley? Porque entonces perdemos nuestra libertad. ¿Están conmigo? ¿Sí? Ok. La primera razón está aquí en el versículo 1. Vivir bajo la ley es volver a la esclavitud. Vivir bajo la ley es volver a la esclavitud. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Tenemos 2 parámetros opuestos. Libertad y esclavitud. Yo soy libre en la libertad que Cristo me ha dado. Entonces, todo está bien. Estoy libre. Pero si vuelvo a la ley, ¿qué hago? Me salgo de la libertad y me meto ¿en dónde? En la esclavitud. Solo hay 2 posiciones. O eres libre en Cristo o estás esclavo. Y hemos hablado ya de estas cosas, pero, y yo lo decía un poco al principio, hay muchos ejemplos acerca de esto y sobre todo en la iglesia. Si una cosa yo valoro y aprecio hoy, sobre todo de esta iglesia, es la libertad que podemos tener en Cristo. Yo quiero decirles que yo pertenecí en mis inicios a una iglesia muy conservadora, sumamente conservadora. Y cuando comencé a pastorear, fui pastor de una iglesia extremadamente conservadora. Pero había una cosa interesante. En ese tiempo había como una gran lucha. Hoy como que se ha tranquilizado y como que todos nos conocemos, nos respetamos y la cosa es un poco más tranquila. Pero en aquel momento había una gran lucha entre las iglesias pentecostales y las iglesias conservadoras. Entiéndanse, bautistas, Misión Centroamericana, Gran Comisión, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque era como que las iglesias pentecostales estaban queriendo influenciar a las iglesias conservadoras. Entonces, los hermanitos pentecostales siempre estaban como sonsacando a los hermanos conservadores. Ah, pero es que la presencia de Dios no está en esa iglesia porque ustedes no levantan la mano. Es que la presencia de Dios no está en esa iglesia porque ustedes no tienen la música que nosotros tenemos, ni danzan. La presencia de Dios no está en esa iglesia porque ustedes no hablan en lenguas. La presencia de Dios no está en esa casa porque... Y había como una batalla permanente en esa situación. Era una batalla constante. Y entonces, nosotros, los sacrosantos pastores conservadores, teníamos un celo de Jehová. para que no se nos infiltraran esos elementos pentecostales. Entonces, de repente estábamos adorando y una hermanita le hacía así y le caíamos con todo a bajarle la mano. Machete en mano, ¡fum! Mejor cuta y no levantando la mano. Y Dios guarde, alguien se fuera a arrodillar. O alguien se pusiera a llorar. O viniera algún hermano y de repente levantara las dos manos y le hiciera así. ¡Ja! Le caían los servidores, ¡ja!, al suelo, rodilla en pecho, ¿verdad? Y le sacábamos los demonios, pero en el momentito, era una cosa impresionante. Había como un celo, celo, para que no se infiltraran esas doctrinas heréticas del infierno. Así era la cosa, así era. Quiero decirles que hoy la mayoría de las iglesias bautistas levantan a la gente las manos y tienen cultos de milagros y mucha gente habla en lenguas también y mucha gente, etcétera, etcétera. Pero a lo que yo voy es a la falta de libertad, no solo que los hermanos tenían, sino que su servidor tenía. Porque de repente yo estaba atrás y veía que un hermano estaba con las manos levantadas, ¡oh!, se le ocurriera llevar una pandereta. Hacíamos descender fuego del cielo para consumir esa pandereta. Es que era una cosa terrible. ¿Saben qué, hermanos? Los hermanos no vivían en libertad, pero yo tampoco. Tenía que andarlos cuidando. Uy, no, aquel levantó la mano. Mira, aquel. Mira, dicen que aquel fue a una iglesia pentecostal. ¿Qué? ¿Fuiste? ¿Qué pasó? Es la verdad. Es la verdad. Por el otro lado, las iglesias pentecostales, de repente, todo el mundo danzando o lo que sea, y un hermano tranquilo. El hermano está en pecado. El hermano está en pecado. El hermano es de más. Todos ustedes, el que no salte y brinque y adore y levante las manos, está en pecado. ¡Adoren! Esa es la manera de adorar. ¿Qué somos? Esclavos. Esclavos. Por eso les decía que yo valoro muchísimo el espíritu de esta iglesia, el espíritu con que nació y con el que se mantiene. Nosotros creemos que usted tiene libertad plena para adorar como le dé la gana. Siempre y cuando no perturbe la libertad del otro, ¿verdad? Porque si usted se para en la silla y comienza a tirar patadas y golpea al hermano, pues entonces, sí, o sea, tampoco, ¿verdad? Pero si usted, en un espíritu sano, usted adora al Señor con sus manos levantadas, arrodillada. En la semana pasada una hermana se quebrantó y pasó llorando todo el tiempo de adoración y alabanza. Y si usted quiere arrodillarse, si usted quiere levantar las manos, y si usted está tranquilo sentado, adorando, lo que tiene importancia es el espíritu de adoración. El espíritu que usted tenga de adoración. Mire, yo he estado en iglesias de todo tipo y el Señor me ha permitido predicar en iglesias de todo tipo. Yo he visto gente quebrantada, llorando, cantando rancheras, cantando himnos o cantando los coritos que cantamos, la música moderna con la que cantamos. Maridela y Alejandro han estado en todas las iglesias. ¿No es cierto que hay gente que se quebranta con todo tipo de música? ¿La música es la buena o es la mala? ¿No? ¿Qué es lo importante? La actitud. La actitud del corazón. Hay gente que se va de las iglesias porque no le gusta las baterías o los bajos. Y hay gente que se va y se ha ido de nuestra iglesia porque mucha bulla. ¿Cómo hace usted para complacer a todo el mundo? ¿Ah? No se puede. No se puede. La única manera en que todos nos clavemos en un solo punto y estemos unidos es esta. Vamos a adorar al Señor. La música es para el Señor. No es para nosotros. Es para el Señor. Y en ese sentido podemos cantar la música que sea. Y vamos a adorar todos juntos a nuestro Dios. Eso de la música ha sido muy controversial. Todas, ya casi todas las iglesias han cambiado su estilo de música. Son pocas las que quedan que todavía se mantienen muy conservadoras. ¿Creen ustedes que la presencia de Dios está en las iglesias conservadoras y en las iglesias pentecostales? ¿Con música de orquesta o con música de combo? Y la presencia de Dios está ahí. ¿Y sabe una cosa que podemos concluir en este sentido? Es que a Dios le gusta todo tipo de música. Si no, ya le hubiera lanzado fuego a un montón de iglesias que no le gusta la música. A Dios le gusta todo tipo de música. Por eso, hermanos, somos libres en Cristo. Tenemos la libertad que Cristo nos da. Yo les decía hace ya varios meses, cuando estábamos hablando un poco de esto, les decía que muchos de los himnos tradicionales que cantamos hoy es música popular de los años de Martín Lutero y todos esos. Martín Lutero no era músico. Lo que él hacía era agarrar canciones populares, canciones que se cantaban en los bares, canciones que se cantaban en cualquier... la canción popular de la calle, las agarraron, les quitaron la letra y los hicieron himnos. Y hoy son himnos gloriosos. Y decimos, eso es santo, lo demás no. No es cierto. No es cierto. Por eso nosotros creemos en la libertad al adorar. Cantando, levantando las manos, arrodillado, como sea. Y sabe, no tengo ningún problema. Y soy libre. Y hoy lo disfruto. Antes estaba afligido. Afligido. Afligido, de verdad. Y peor cuando entraba un hermanito que yo ya lo veía, que era algo. Ya ponía ya los servidores cerca y Biblia en mano para que lo exorcizaran. Hoy podemos tener la libertad de la adoración, la libertad de servir al Señor, la libertad de actuar de la manera en que Dios le gusta. Versículo 2 y razón 2. ¿Por qué no vamos a volver a la ley? He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Entienden lo que dice el versículo? He aquí, yo Pablo os digo, que si volvéis a la ley... Porque ¿cuál era el punto aquí de la circuncisión? Volver a la ley. ¿Por qué los legalistas querían que la gente se circuncidara? Porque querían que volvieran a la ley. Entonces Pablo les dice, he aquí yo Pablo os digo, que si os circuncidáis o volvéis a la ley, de nada os aprovechará Cristo. Volver a la ley es cancelar el poder de Cristo en nuestras vidas. Volver a la ley es anular, es nulificar el sacrificio de Cristo. Si usted vuelve a la ley, usted está diciendo que el sacrificio de Cristo no es necesario. Si usted vuelve a la ley, está diciendo que el sacrificio de Cristo no sirve para nada. Versículo 3, razón número 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Si usted va a guardar una cosa de la ley, tiene que guardarla toda. Si guardas, si te sometes a la ley, debe guardarla toda. Esto es lo que dice Santiago 2.10. ¿Podemos ver Santiago 2.10 rapidito? Si estás bajo la ley, estás obligado a guardar toda la ley. O vivimos bajo la ley, o vivimos bajo la gracia. No podemos mezclar las dos cosas. La verdadera espiritualidad no es la mezcla. Es la pureza de la gracia o la pureza de la ley. Si es que acaso alguien puede cumplir toda la ley. Pero ¿qué es lo que dice Santiago 2.10? Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Por eso la situación es bien fácil. Dios nos da a escoger. ¿Quieren la ley? Aquí está la ley. Pero si quieren la ley, tienen que guardarla toda. Y si fallan en un punto, ya la regaron. Eso no es de Dios, ¿verdad? Esa es una acotación mía. Si usted quiere guardar la ley, tiene que guardarla toda. Si usted no guarda la ley y se somete a la gracia, entonces, ¿para qué se va a ir a estar a la ley? Versículo 4, razón número 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Caer de la gracia, ya explicamos hace unas cuantas semanas, caer de la gracia no significa perder la salvación. En el contexto en que hemos estado estudiando acerca de la gracia, ¿qué significa caer de la gracia? Solo uno. ¿Qué significa caer de la gracia en el contexto en que hemos venido estudiando? ¿Ah? Volver a la ley, apartarse de Cristo. Exactamente. De Cristo os desligasteis. ¿Qué quiere decir desligarse? Separarse, apartarse. Démosle vuelta al versículo. Los que por la ley se justifican se han separado de Cristo. ¿Entiende eso? Está clarísimo, ¿verdad? Si usted se está justificando a través de la ley, usted se ha desligado de Cristo. Y desligarse de Cristo es caer de la gracia. No estamos hablando de perder la salvación. Estamos hablando de escoger ser justificado por la ley en lugar de ser justificado por la gracia de Dios. ¿Sabe cuál es el problema de ser justificado por la ley? Que no se puede. Es imposible. Es imposible. ¿Quién puede ser justificado por las obras de la ley? Versículo 5, razón número 5. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Si vivimos bajo la ley, hemos cambiado nuestra esperanza. ¿De dónde viene nuestra esperanza? ¿De dónde viene nuestra esperanza? De Cristo. Es que, hermanos, todo lo tenemos en Cristo. Jesús es suficiente. Nuestra esperanza viene de Jesús. Y si nosotros volvemos a la ley y por el Espíritu aguardamos la esperanza de la justicia, nos alejamos entonces de la esperanza por Jesús. Si estamos esperando en la ley, nulificamos la esperanza que tenemos de esperar en Jesús. Quisiera terminar y ver solo 5 versículos más. Denme un chancecito, porque quisiera que adelantáramos un poco más. Es poco, realmente es poco. Vamos a ir rapidito aquí. Versículo número 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y solo de este versículo podríamos predicar 5 sermones completos. Lo realmente importante no es la circuncisión ni la incircuncisión. Lo que a Dios le importa es la fe que obra por el amor. ¿Sabe cuál es un problema de la iglesia cristiana de nuestra época? Que hacemos mucho énfasis en la obra, en hacer. No importa si es por amor o no es por amor. No importa si es el resultado de la fe o no es el resultado de la fe. Pero hay que hacer obras. A Dios no le importan las obras por el simple hecho de hacerlas. Si tu obra es el resultado de cualquier otra cosa que no sea la fe que obra por el amor, tus obras se van a quemar porque son de heno, madera y hojarasca. Si tú quieres obras que sean de oro, plata y piedras preciosas, tu obra tiene que ser el resultado del amor, que obra por la fe. Tu relación con Dios, tu creer en Dios, tu amor al Señor y tu amor a la gente te hace hacer obras. Esa es la única manera en que las obras van a ser tomadas en cuenta. Versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y aquí hace alusión a los falsos maestros y a los falsos hermanos que ya los hemos mencionado antes. Ustedes iban bien. ¿Quién les hizo cambiar de rumbo? Por eso debemos ser cuidadosos en quién nos habla. Debemos ser cuidadosos en a quién les escuchamos. ¿Por qué? Porque hay falsos hermanos y hay falsos maestros. Y nos hacen cambiar el rumbo y nos hacen salirnos de la gracia de Jesucristo y nos hacen meternos en el trajín de la ley y de las obras. Versículos 8, 9 y 10. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. ¿Cuál persuasión? La de cambiar de rumbo. O sea, salirnos de la gracia y meternos a la ley no procede de aquel que os llama. ¿Quién es el que os llama? Cristo, Dios. Ahora, si no procede de aquel que os llama, ¿de quién procede? ¿De Satanás? ¿O procede de Dios o procede de Satanás? Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Esto no procede de Dios. Y Pablo les dice, una manzana podrida arruina todas las demás. Pablo manifiesta la esperanza de que el falso maestro, que además de confundir, ¿sabe qué pasa con cuando los falsos maestros están enseñando? No solamente confunden, sino que hacen otra cosa en la iglesia. Dividen. Dividen. Los falsos maestros dividen porque comienzan a decir, mira, fíjate que aquello no está bien. Lo que está diciendo el pastor no es así. Vos no le hagas caso, ¿oíste? Entonces, ya el hermano está prejuiciado y dice, no, lo que ese hermano dice no es cierto. Porque yo estaba hablando aquí con un hermano teólogo que me ha dicho que eso no es cierto. Entonces, ¿qué pasa con los falsos maestros? Dividen. Dividen. Y por eso muchas iglesias se dividen, porque aparecen los falsos hermanos. Pablo manifiesta la esperanza de que el falso maestro no logre su cometido y que además tiene que enfrentarse a Dios. Un último versículo, Hechos 20, 28 al 30. Hechos 20, 28 al 30. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y ese es un consejo directo a todos los que somos líderes de la iglesia. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Desde aquel tiempo, ya la Biblia nos decía que siempre van a venir personas a la iglesia que creen otra cosa y que al estar explicando y en ese dime qué diré, confunden y dividen a la iglesia. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos. Porque las cosas que dividen a la iglesia son no solo dañinos para nosotros, sino dañinos para el cuerpo de Cristo. El pastor reverendo Luis Enrique Cisneros García predicó hace unas semanas de cómo debemos cuidar la iglesia del Señor. Debemos cuidar la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo. Y debemos cuidarlo en todo sentido. Debemos cuidar lo que se enseña, debemos cuidar lo que se dice entre nosotros. Si usted ofende a un hermano, usted está dañando el cuerpo de Cristo. Si usted le chismea a un hermano, usted está dañando el cuerpo de Cristo. Si usted hace regar una murmuración cierta o falsa de algo, usted está dañando el cuerpo de Cristo. Y tenemos que ser muy cuidadosos de no dañar el cuerpo de Cristo. No es nuestro cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Y Cristo quiere que su cuerpo esté perfectamente unido con amor. Lo que he querido esta mañana es adelantar en todas estas áreas y reconocer la importancia de no volver a la ley y de permanecer estables sobre la gracia de Dios. Yo quiero pedirte que inclines tu rostro. Quiero pedirte que...